recordando a Jim Stewart. Jim Stewart, o Jimmy Stewart, popularmente conocido así en los Estados Unidos, nació en Indiana, Pensilvania, como James Maitlian Stewart, el 20 de mayo de 1908, hijo de Alexander Maitlian Stewart, dueño de una ferretería, y de Elizabeth Ruth Jackson. Ambos eran presbiterianos y de origen escocés. Era el mayor de tres hijos y tenía dos hermanas menores, Virginia y Mary. Su madre era excelente pianista, pero su padre no quería que tome lecciones para ser pianista. Pero cuando a su padre un amigo le regaló un acordeón, Jimmy aprendió rápidamente a tocar dicho instrumento, lo que seguiría haciendo durante su carrera después de cada una de sus actuaciones. Era un joven tímido que pasaba gran parte de su tiempo después del colegio en el sótano de su casa, trabajando en maquetas de aviones y haciendo dibujos mecánicos aéreos, teniendo en mente el sueño de ser piloto, que abandonó dicha idea cuando su padre insistió que en lugar de ir a la Academia Naval, ingresara en la Universidad de Princeton. Se matriculó en 1928 como miembro de la clase de 1932, pero antes se había graduado en la preparatoria de la Academia Messerburg, donde participó activamente en diversas actividades, jugando en el equipo de fútbol americano y en el equipo de atletismo. Fue director de arte del anuario Carux y miembro de la sociedad literaria John Marshall. Durante sus primeras vacaciones de verano, regresó a Indiana para trabajar en una compañía de construcción de carreteras y caminos, donde pintaba las líneas de la ruta. En los siguientes dos veranos, trabajó como asistente de un mago profesional. También llevó a cabo su primera actuación en teatro en Messerburg, en la obra Los Lobos. En Princeton, sobresalió estudiando arquitectura, impresionando de tal manera a su profesor con su tesis sobre el diseño de un aeropuerto, que se le otorgó una beca para estudios de posgrado, pero comenzó a sentirse atraído por los clubes de drama y música de la escuela, siendo miembro del Princeton Charles Club, y en sus tiempos libres se entretenía yendo al cine, en la época en que el sonoro estaba recién reemplazando al cine mudo. Su talento en la actuación le llevó a ser invitado por un club de actuación de música que dirigía Joshua Logan, y Margaret Sullivan era la actriz principal. Luego de graduarse, interpretó pequeños papeles en el verano de 1932 en el club de actores Cape Cod, e ingresó al grupo teatral de Henry Fonda y Margaret Sullivan, quienes decidieron contraer matrimonio. Luego se fue a Nueva York para convertirse en actor, donde compartió un departamento con Henry Fonda, que se había divorciado de Sullivan dejando el grupo. Fue contratado para su primera gran producción teatral en Broadway como un chofer en la comedia Goodbye Again, Adiós Otra Vez. The New Yorker destacó: el señor Jim Stewart como chofer aparece solo durante 3 minutos y se va del escenario rodeado de espontáneos aplausos. Si bien la obra tuvo un éxito moderado, la época se complicaba, los teatros se convertían en pequeños cines y la depresión estaba llegando a su peor momento, por lo que Jim Stewart y Henry Fonda, todavía compañeros de cuarto, luchaban por salir adelante. En el otoño de 1934, Henry Fonda actúa en Hollywood en The Farmer Take a Wife, Vidas Opuestas, y Jim Stewart atrae la atención del cazatalento Bill Grady de la Metro-Goldwyn-Mayer, en la noche del estreno de la obra Divided by Three, dividido por tres, viéndose entre el público a su amigo Henry Fonda, que había regresado a Nueva York para ver el espectáculo, y con el apoyo de Fonda, Gene Stewart accedió a una prueba para la pantalla grande y firmó un contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer en abril de 1935 por un periodo de 7 años, con un sueldo de $350 semanales. Al llegar por tren a Los Ángeles, Henry Fonda le esperaba en la estación y lo llevó a su departamento, suministrado por el estudio al lado de el de Greta Garbo, y a partir de aquí comienza su carrera cinematográfica. Se inicia en 1934, no acreditado en un cortometraje, Artruble, y en 1935 su primer película, The Murdered Man, la voz que acusa junto a Spencer Tracy, fue mal conceptuada. Pero luego, Rosemary, del año 1936, con Janet McDonald, una adaptación de la popular opereta, tuvo más éxito. Filmó hasta 1980 79 películas y 7 cortometrajes, siendo su última película Horizonte Verde, producción japonesa dirigida por Susumu Hani y Simon Trevor, y su último trabajo en el cine fue ponerle la voz a Willy en el filme de animación Fievel Goes West, Fievel va al oeste, en 1991. Accedió a la televisión en 1955 con Expectation, en 3 capítulos, participando en 7 series, siendo la última la miniserie Norte-Sur, segunda parte, en sus 6 episodios, y actuó en el telefilme Derecho a Elegir, del año 1983, y condujo el show de Gene Stewart en 1972 a lo largo de 24 programas. Gene Stewart participó en variados géneros cinematográficos que incluyeron comedias, historias biográficas y suspenso, westerns, aventuras, películas bélicas y familiares. Trabajó para Frank Capra, John Ford, Alfred Hitchcock, Billy Wilder y Anthony Mann, entre otros. Fue ubicado en el tercer lugar en una lista de los 50 actores y actrices más célebres del cine estadounidense, establecida por el America Film Institute, y es el actor más representativo de su lista de las 100 mejores películas. Desde el año 2007, 10 de sus películas han sido incluidas en el Registro Nacional del Filme de los Estados Unidos. Fue galardonado con varios premios a la trayectoria en diversos años: 1939, premio del Círculo de Críticos de la Ciudad de Nueva York, como mejor actor por El viaje del señor Smith, y al 1959, como mejor actor por Anatomía de un asesinato. 1941, premio Oscar como mejor actor por Historia de Filadelfia. Y en 1985, Oscar honorífico a la trayectoria. 1959, Copa Volpi del Festival de Venecia por Anatomía de un asesinato. 1963, Oso de Oro del Festival Internacional de Cine de Berlín como mejor actor por Las vacaciones del señor Hobbs. Y en 1982, Oso de Oro honorario a la trayectoria. 1965, recibe el premio Cecil B. DeMille de los Globos de Oro. Y en 1974, gana el Globo de Oro como mejor actor de televisión por la serie Hawkins. 1969, premio del Sindicato de Actores. 1980, premio del America Film Institute. Y 1990, el Premio Nacional o Review, todos a la trayectoria cinematográfica. En 1983, recibió el Premio de Honor del Centro Kennedy. Y en 1990, el Premio Performing Art del Lincoln Center. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 1708 del Vine Street, que fue robada, al igual que la de Gregory Peck, pero inmediatamente fueron respuestas. También fue invitado a dejar marcadas sus manos en la entrada del Teatro Chino de Grauman. Gene Stewart participó en la Segunda Guerra Mundial y durante el conflicto ingresa en la Fuerza Aérea como soldado y en lugar de dedicarse a tareas propagandísticas eligió convertirse en piloto de bombardero y en su foja de servicio constan más de 20 misiones sobre territorio alemán. Sus dotes de mando le llevarían a ser uno de los pocos norteamericanos que pasaron de soldado a coronel en menos de 4 años. Fue condecorado con la Medalla del Aire de los Estados Unidos, Cruz de Guerra con Palma, Cruz Distinguida de Vuelo y la Cruz de Guerra Francesa. Además, recibió Medalla de Servicio Distinguido del Ejército, Medalla de Servicio Encomiable del Ejército, Medalla de Campaña en Europa, África y Oriente Medio, Medalla de Victoria de la Segunda Guerra Mundial, Medalla de Servicio de la Defensa y Medalla Presidencial de la Libertad. Al culminar la guerra, continuó como reservista en servicio activo y alcanzó el grado de general de brigada al retirarse en 1959. Recibió la medalla de la Reserva de las Fuerzas Armadas. En política era partidario del Partido Republicano y en una oportunidad en abril de 1947 discutió con su gran amigo Henry Fonda, que era demócrata, y se fueron a las manos, pero mantuvieron su amistad gracias a que acordaron que nunca más hablarían de política. En 1949 contrajo matrimonio con Gloria Hattrick McLean, con la que tuvo 4 hijos y vivieron una gran vida juntos durante 45 años hasta que ella falleció de cáncer de pulmón el 16 de febrero de 1994 y dejó muy deprimido a Gene Stewart, que se volvió más solitario, pasando la mayor parte de su tiempo en su habitación, saliendo solo para comer y visitar a sus hijos. Se excluyó de la mayoría de sus actores amigos, como Gregory Peck, que comentó: "No está deprimido, solo desea estar solo". Gene Stewart falleció a los 89 años de edad el 2 de julio de 1997 en su casa de Beverly Hills, debido a un paro cardiorrespiratorio y un tromboembolismo pulmonar, después de haber padecido por muchos años de problemas respiratorios y también había sufrido la enfermedad de Alzheimer. Fue sepultado en el Forest Lawn Memorial Park Cemetery de Glendale, en California. El presidente Bill Clinton, el día en que falleció, declaró: "Estados Unidos perdió un tesoro nacional hoy. Gene Stewart fue un gran actor, un caballero y un patriota". Así y de esta manera hemos homenajeado a este gran actor Gene Stewart al cumplirse en el día de ayer, 2 de julio, el 23º aniversario de su fallecimiento en 1997.